escuchas, les agradecemos la invitación a su programa. Nosotros somos el equipo de trabajo de Radio Ludus, la voz de los niños para el mundo, transmitiendo todos los días de 10:30 a 11:00 de la mañana desde Emilio Carranza, número 1, Santa Lucía del Camino Centro, Oaxaca, México. Y estaremos con ustedes transmitiendo en vivo desde la cabina de radio Enlace 91.7 FM, ubicada aquí en la Central de Abastos. De verdad, un placer enorme estar aquí en otro ambiente de trabajo, otro escenario y sobre todo con compañeros que también viven la experiencia de transmitir en el radio. Bueno, nuestro equipo de trabajo les preparamos el siguiente programa, esperando que sea de su agrado. Vamos a un pequeño corte. En un momento regresamos. Ya estamos nuevamente con ustedes y nuestra compañera Frida Azucena nos preparó una nota. Adelante, Frida. Muchas gracias, Mónica. Es un placer estar compartiendo contigo esta cabina. Hoy les voy a hablar sobre un valor muy especial que es la justicia. La justicia. Los filósofos consideran que la justicia es la principal de las virtudes. Nada hay que justifique una acción injusta. Se le define de forma clásica como al dar a cada quien lo suyo, considerando a las personas iguales en dignidad. La equidad es un concepto vinculado al de la justicia, que parte del reconocimiento de las desigualdades sociales, económicas y culturales de algunos grupos humanos como las mujeres, los indígenas y las personas con discapacidad, entre otros. Un trato justo, en este caso, significa dar más a quien necesita remontar condiciones más desfavorables. En el ámbito jurídico, la justicia exige apego a la ley y su aplicación imparcial. En el ámbito de nuestras interacciones cotidianas, supone tratar a los demás como nos gustaría ser tratados. Para educar y para ser justos, implica promover en los niños la convicción de que todas las personas son valiosas, poseen los mismos derechos y que el abuso es inaceptable. Mónica, este tema de la justicia es muy importante, la debemos de practicar día con día. Por ejemplo, si vemos que alguien en la escuela le pega a un compañero, le debemos de hablar, decirle que eso es injusto, que el niño también tiene sus derechos y que los debemos de respetar. Gracias, Mónica. Se despide de ustedes su amiga Frida Azucena. Gracias, Frida, por tu participación. En verdad que el tema del cual nos hablaste es muy importante. De hecho, todos los días miramos que este valor de la justicia está en crisis. Y pues bueno, la función de nuestro programa es rescatarlos y revivir los participios éticos que cualquier ciudadano tiene en la vida. Ahora tendremos la participación de nuestra compañera Heidi Clarisa en su sección ¿Sabías qué? Adelante, Heidi, con tu nota. Hola, ¿qué tal, Mónica? Buenas tardes, un saludo y un cordial agradecimiento a quienes nos brindan este espacio radiofónico. Mi nombre es Heidi Clarisa Gómez Pérez, en Radio Ludus, la voz de los niños para el mundo. Tenemos una sección muy bonita que le denominamos ¿Sabías qué? Ya que primero tenemos que aprender a leer para que nuestra imaginación vuele. Tenemos que dedicarnos 30 minutos al día, si es posible más, ya que con la lectura tenemos más imaginación y parece que estamos en ese mundo. Pudimos redactar mejor, tener lenguaje como también ortografía, que aún muchos no se dan cuenta que hay diversas lecturas de género como miedo, fantasía, aventura, amor, etc. A través de la lectura vas aprendiendo y adquiriendo nueva información de las cosas. Así cada vez que lees un texto vas conociendo nuevas situaciones, historias y circunstancias. Es por eso que debes considerar que mientras más lees, más conocimientos del mundo tienes. El hecho de transmitir en la radio demostramos cuál ha sido este desarrollo durante este siglo escolar. Como ves, Mónica, debemos de fomentar en nuestros radioescuchas el leer todos los días. Heidi, muchas gracias. En verdad es muy importante lo que mencionas. Y como niños debemos de leer diario. Leer te abre senderos que quizás nunca te imagines. Bueno, ahora tendremos la participación de nuestra compañera María Cecilia, otra colaboradora más de nuestro programa, ¿De qué nos hablará hoy María Cecilia? Adelante con tu nota. Gracias, Mónica. Hola, ¿qué tal? Soy María Cecilia y hoy les hablaré sobre el tema ¿por qué es importante comer frutas y verduras? El consumo diario de las verduras y frutas contribuye a alcanzar una vida saludable, ya que permite cubrir las necesidades específicas de las diferentes etapas de la vida. Por ejemplo, en los niños y las niñas promueve el crecimiento y el desarrollo adecuados, mientras que en los adultos permite conservar o alcanzar peso adecuado para la talla. Asimismo, el consumo de las verduras y frutas reduce el sobrepeso y la obesidad, previene las enfermedades, fortalece defensas gracias a su aporte de vitaminas, brinda antioxidantes que disminuye el riesgo de desarrollar algunos tipos de cáncer, enfermedades del corazón y respiratorias. Aporta fibras que ayudan a disminuir el colesterol en la sangre, a regular el azúcar y evitar el estreñimiento. Ofrece minerales que ayudan a mejorar la memoria. Brinda color y textura y sabor a los platillos. Otorga energía para moverte. Aunque las verduras y frutas contienen agua, deben tomar entre 6 y 8 vasos de simple agua al día para cubrir las necesidades de tu cuerpo. ¡Wow! Pues muy ad hoc con la central, ¿no crees? Pues aquí podemos encontrar todo lo que mencionaba nuestra compañera María, las frutas y verduras, y estaremos contribuyendo con comerciantes que están aquí. En estos momentos nos iremos a unos cortes comerciales. En un momento regresamos. Regreso aquí en Radio Enlace 91.7 El Balcón. Anuncios y saludos en la miscelánea del Balcón, pasillo de las empanadas junto a la galera del Tianguis. Lera, sí, ¿has venido alguna vez a la central? Sí, he venido muchas veces con mi abuelita, con mi madre, a comprar muchas cosas. Cuéntanos, ¿qué observaste en el trayecto a la cabina de la miscelánea? Pues observé que hay muchas frutas, hay muchos puestos, muchos comerciantes, trabajadores y principalmente gente comprando. ¿Qué es lo que te gusta de la central? Pues me gusta que es una emoción que sientes al ver las piñatas, me gustan las flores y todo principalmente. ¿Qué le dirías a la gente que nos está sintonizando? Pues de que viniera a comprar, porque aquí principalmente el precio es muy accesible para comprar todas las verduras, todo lo que necesitamos en casa. De verdad, muy impresionante esa gama de colores que se ven al entrar y pasar por los pasillos de flores, el olor a la barbacoa, las frutas, las verduras. ¡Wow! ¿Qué sentiste? Pues es muy bonito, es una emoción, como te digo, las flores, las orquídeas, las rosas, son muy bonitas porque hay de diferentes colores, moradas, azules, y pues mucha variedad así de piñatas y adornos que para estas fechas navideñas. ¿Y tú, Frida, has venido a comprar con tu familia? Sí, he venido a comprar con mi abuelita, con mi mamá, de todo un poco y específicamente verduras y frutas. ¿Con qué frecuencia? Pues vengo todos los martes con mi abuelita a comprar sus cosas como verduras, tasajo, carne, porque aquí es más natural que los supermercados. ¿Qué es lo que compras? De todo un poco, lo más natural. ¿Tienes a tu manchante aquí? Sí, claro, es la que me vende verduras y las frutas. Bueno, pues como ven, en la central podemos encontrar nuestras raíces, ya que aquí viene mucha gente de diferentes regiones. Y pues los invitamos a que todos los días vengan a disfrutar de la gran variedad de productos a buen precio y sobre todo auténticamente oaxaqueño. Bueno, pues un placer estar compartiendo esta cabina de radio. Los que conformamos esta cabina de radio, les deseamos un excelente día. Nos sintonizan en nuestras emisiones de radio en Radio Ludus, la voz de los niños para el mundo. Desde Emilio Carranza, número 1, Santa Lucía y Camino Centro, Oaxaca, México. Se despide de ustedes, Mónica. Frida. María. Era así. Frida Delgado. No sin antes agradecer al equipo de transmisión de Radio Enlace, El Balcón, 91.7 FM, por habernos invitado y transmitir en vivo desde su cabina de radio. ¡Bravo! Tu dulce tentación. Para ti, el farsante. Así te digo otra vez. Ha nacido un nuevo día, feliz mi pecho se siente. desde Radio Enlace, el balcón, a través del 91.7 de FM. Amigos locatarios de la Central de Abastos, si aún no le cambias a tu radio, yo que tú le pongo y le subo a todo volumen, le digo a mis vecinos ahí que le cambien porque esto se está poniendo buenísimo. Acabamos de tener la participación, la intervención de un grupazo, son la Escuela Justo Sierra. Es un proyecto... Híjole, me quedo con la boca abierta al proyecto Radio Ludus, que vienen acompañados de sus profesores, Claudia Pacheco Rey, el profesor Salvador Arellano, y por supuesto, no podía faltar el apoyo del Comité de Padres de Familia, que viene en representación la señora Alma. Y pues, niñas, ¿cómo se sintieron? ¿Qué tal la experiencia haciendo radio? ¿Cómo se han sentido en los programas que están realizando en su escuela? Sí, ¿cómo estás? Pues principalmente los nervios, como dices, son naturales, pero es la emoción de que te estén escuchando y con la actitud. ¡Con eso! Y además, ¿tú cómo te llamas, mi amor? Frida Azucena. Frida, y ustedes buscan sus secciones. A ver, cuéntenos un poquito el proceso para realizar un programa. Pues primero buscamos un tema y de ahí le fuimos haciendo secciones, como sabías qué, un dato interesante y así. Oye, ¿y en qué se basan para elegir los temas? Principalmente en los valores, en los derechos, en fechas históricas importantes, las más importantes, etcétera. Ah, y ya que eligieron los temas, empiezan a hacer secciones y luego... Pues luego tratamos de hacemos los guiones, yo de mi grupo, yo soy la guionista. Ajá. Y yo me encargo de sacar todas las ideas con mi profesora y pues ya para empezar a grabar. ¿Qué tal? ¿Y la locutora? ¿Cómo se siente la locutora, que es la mediadora aquí, la que lleva el show? ¿Cómo te sientes? Pues yo me siento muy bien, a veces algo nerviosa, pero trato de no demostrarlo. Ajá, pues no se te nota, mi amor, tú muy segura de ti misma. ¿Cómo te has sentido en la experiencia con tu escuela? O sea, ¿cómo te sientes de que la escuela haya abierto un proyecto de estos? Pues la verdad creo que es un buen proyecto porque pueden desarrollar las habilidades de los niños. Por ejemplo, ¿tú cómo sientes que te ha ayudado la radio? Puedo fluir más mi lenguaje. Ajá, fluir más su lenguaje. ¿A quién más le ha ayudado la radio para desenvolverse más? Yo antes de que se iniciara todo este proyecto de radio era un poco más tímida, ahora hablo más, porque bueno, antes me daba pena hablar o transmitir algo en frente de la gente y ahora no, ahora me he desenvuelto más. Y se nota. Oigan, ¿y ustedes habían venido al mercado? ¿Sí? Sí, muchas veces, por ejemplo, para comprar fruta, no sé. En noviembre, las fiestas de los muertos, pues venimos varias veces porque estábamos comprando la fruta para el altar y todo para poner bien. ¿Les gusta venir al mercado? Sí, a mí me encanta venir al mercado, pero a veces como que vengo con mi mamá, con mi abuelita a comprar la fruta, también las flores para el altar, como dice ella, o para Navidad, ahorita que está muy bonito, que veníamos llegando, muchas piñatas de muchos tamaños y de muchas figuras. Sí, además que tienen contacto, ¿no? Con las marchantas, como decían ahorita, con los diferentes puestos que hay aquí en la Central de Abastos, y que vengan a compartir una cualidad que están ejerciendo, pues nos parece un regalo maravilloso para Radio Enlace El Balcón. Muchas gracias por haber venido, sí. Ojalá continúen así, que le echen todas las porras. Y a los niños que están aquí en este espacio, ¿qué les quieren compartir? A ver... Pues que se unan y que practiquen mucho la lectura para que se les dificulte y se puedan desenvolver más. Eso, ¿y la locutora? Los invitamos a que escuchen Radio Ludus todas las mañanas, que sigan nuestros Facebook. Está por internet, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es la dirección de internet? Radio Ludus. Radio Ludus, es www.radioludus.com.mx, así los encuentran a partir de las 10 de la mañana a 11 de la mañana, transmitiendo en vivo, es el equipo que está, y para que conozcan estas bellezas, sus voces, muchísimas gracias a los profesores de la Escuela Justo Sierra, les agradecemos mucho su participación, y pues, ¿algo más ya para cerrar, corazones? No se chive, dale, ya tienes el micrófono, dale. les agradecemos a todo el equipo que trabaja en esta cabina de radio por habernos invitado y pues por darnos más consejos para seguirnos desarrollando. No, hombre, pues es al contrario. Muchas gracias también. Es retroalimentación de ustedes para nosotros y de nosotros para ustedes. Pues bueno, muchísimas gracias. Ellos fueron Radio Ludus, una excelente propuesta de la Escuela Justo Sierra. Y bueno, usted continúe sintonizando el 91.7 de FM Radio Enlace desde el pasillo de las empanadas junto a la galera en la zona del Tianguis. Oiga, usted no se puede perder este día. Vamos a tener un evento de cierre. La Trinchera Ensamble, se va a presentar Elena Pardo, Morris, Manuel Trujillo, invitado Naú Rodríguez. Va a haber una improvisación audiovisual con proyectores de cine de 16 y 8 milímetros con película encontrada e intervenida a mano. Hoy a las 7:30 de la noche, así que amigos locatarios, no se lo pierdan, asistan aquí en la miscelánea de Radio Enlace El Balcón. Va a ser la clausura de la tercera mayordomía sonora y celebración de los 7 años de La Perrera, que son padrinos de este gran proyecto. Así que no se lo pierda. Saludos a los amigos que nos están escuchando a través de internet. Saludos, por ejemplo, que están llegando de las redes sociales al maestro Toledo y a nuestros amigos de la Fonoteca Eduardo Mata. Saludos a Berenice Gurayep, Claudia López Terroso, Tania Boorquez, Scarlett Misrein. Y también tengo un saludo que me llegó desde hace rato de las redes sociales a Isabel Rojas, que nos escucha desde Tlacochahuaya, y a todo el equipo de Oaxaca Cine, Cine para Todos. También continúa escuchándonos aquí en su local, en su radio, cerquita, le prenden el 91.7. ¿Quieres enviar saludos? Aquí los tenemos. Saludos a nuestros clientes de parte de Carnicería El Torito. Saludos a Lencería Tania, que vende brasiers, bikinis, mayoreo y menudeo. Saludos al padrino Turbal de parte de Martel Jacket, ¿sí? Metal Jacket, ok. Pues así, si usted quiere hacer llegar sus saludos, por favor acérquese al pasillo de las empanadas junto a la galera. Recuerde que tenemos discos. Quien llegue y se acerque y nos diga que en qué año se fundó el mercado, la central de abastos, está llevando un disco de los que nos fue amablemente dejar nuestro padrino, el compadre Turbal. Y nosotros nos vamos a seguir sintonizando y empapando del 91.7 con más entrevistas. No se separe, estamos en Radio Enlace El Balcón, transmitiendo en vivo desde la Central de Abastos. ¡Vámonos!